Saludos a las compañeras y los compañeros que están en el centro de producción y a toda la audiencia del Recorre. Aquí desde Villa Carlos Paz les habla Jorgelina Quinteros, integrante de Villanos Radio. Escuchan seguramente los sonidos de fondo. Está por comenzar una movilización bajo el lema Basta de Impunidad, que nuclea a víctimas, familiares, abogadas, organizaciones sociales y vecinos y vecinas autoconvocadas que están visibilizando la falta de justicia en la ciudad de Villa Carlos Paz y en la región en realidad, ¿no? Porque aquí recaen causas que se originan desde Cuesta Blanca hasta la localidad de Santa María de Punilla y también parte del departamento Santa María, ¿no? Incluyendo a San Nicolás y Malagueño. La particularidad es que son causas de delitos muy graves, hablamos de mala praxis, homicidios, femicidios, desaparición de personas, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, violencia estatal, gatillo fácil, entre otras, además de delitos socioambientales que no tienen justicia y que hace años vienen peregrinando por las fiscalías para poder lograr avance en las investigaciones y finalmente esclarecimiento. Esta convocatoria va a arrancar en unos minutos nomás, pasaditas las 11 de la mañana está previsto que arranque y va a circular por la principal avenida de la ciudad de Villa Carlos Paz, la avenida San Martín, hacia la zona centro para terminar en Tribunales. Estoy aquí con una de las integrantes de la organización, ella es Adriana Condori y viene luchando para obtener justicia por su hija, Camila Liendro, que fue víctima de mala praxis aquí en la ciudad de Villa Carlos Paz, no recibió atención por parte del Hospital Municipal Gomercindo Sayago, se ha sumado a este colectivo de organizaciones, así que conversamos un ratito con ella. Bueno, Adriana, primero, muchas gracias por este tiempo con el informativo Recorre. No, a ustedes, siempre estando en cada vez que se levanta la voz, en diferentes casos, siempre están, y eso es un agradecimiento mutuo, pero no todos lo prestan. Te has sumado a este colectivo, pero antes venís dando una lucha en términos individuales. ¿Qué sucedió cuando empezaste a interactuar con familiares que llevan adelante otras causas? ¿Qué reflexión te genera lo que hoy es el trato de las fiscalías hacia los familiares que vienen denunciando y luchando por justicia? Bueno, la verdad que la propia justicia hizo que nos juntáramos por una decadencia de la misma, por una total negligencia, la vamos a seguir llamando, ya porque evade todos nuestros derechos. No toma en tiempo y forma como debería contestar a nuestros reclamos, a nuestras causas, y eso es lo que nos une hoy y me pone más en evidencia que realmente no son para mí en lo personal, sino es para todos, y la desigualdad que existe en la justicia, eso es lo que vemos, lo que sentimos, lo que nos impulsa también a exigir justicia. La verdad que la vengo pidiendo hace 3 años, una vez lo levanté sola, hoy estamos todos juntos con la misma fortaleza y con el mismo objetivo en sí, que la justicia nos responda, que haga valer nuestros derechos, que dejen de tapar a culpables y que pueda salir en la luz nuestra verdad, que no somos uno más y somos todos por iguales, y eso no, lo que nos impone mucha impotencia a veces por no ser tan prioritarios en ciertas cosas, pero sin embargo yo ya perdimos todos y seguimos a la espera de una justicia que no quiere responder. No sé cuál sería el mayor objetivo de ellos, poder tapar a quién, pero en realidad nosotros necesitamos respuestas. En este entramado de impunidad que vienen denunciando familiares y organizaciones, se habla de también la responsabilidad del poder policial, político local. ¿Qué pensás en relación a esto? Que también sigue siendo lo mismo, una impunidad total como la parte del gobierno, la parte del municipio, quien está para el ciudadano, sigue manejando también qué hacer con la justicia y qué hacer con el tema policial, pero seguimos teniendo los 3 entes principales de la ciudad que tienen que responder al ciudadano en sus derechos, lo sigue negando a casi a todos. En unos minutos vas a estar transitando las calles de la ciudad de Villa Carlos Paz. ¿Qué sensaciones tenés, ¿no?, de estar marchando, pero también con tanto acompañamiento de otras organizaciones y familiares que se sostienen una a la otra? No, es muy motivador porque nos une el dolor. Nos une el dolor de haber perdido, de poder generar esta convocatoria no solamente para nosotros, sino llamar a todos los vecinos, amigos, y bueno, así seamos dos o tres, hoy estamos más o menos 50, y la verdad que tenemos ese grato acompañamiento y que no estoy gritando sola, y eso nos ayuda mutuamente a poder seguir y a seguir generando más concientización y más firmeza en esto, en este pedido tan justo, pedir justicia. Muchas gracias. A vos, como siempre, gracias. En minutos se va a ir posicionando ya la barredora sobre Avenida San Martín. Ahí escuchamos el testimonio que nos daba Adriana Condori, quien es una de las familias, familiares que se ha involucrado con esta organización. La barredora es una tela negra que va a atravesar de punta a punta la avenida y que lleva escrito en letras blancas y rojas "Basta de impunidad", el lema que convoca a esta movilización y que va acompañado también del pedido de un poder judicial realmente independiente en nuestra región. Hoy conversábamos con compañeras de Radio Inédita y entendemos que las problemáticas que se vienen denunciando en Villa Carlos Paz existen en todo el corredor Punilla. Podemos dar cuenta de eso mencionando los casos de Jonathan Romo, víctima de violencia policial, asesinado en la comisaría de La Falda, y Cecilia Basaldúa, que es víctima de femicidio allí en Capilla del Monte, y donde la familia viene denunciando desde un primer momento que hay complicidad policial en ese crimen, ¿no?, y que tiene que ser investigada después de 2 años de impunidad. Les agradecemos ahí el tiempo al informativo y estaremos contando un poco en el día de mañana también cómo concluyó esta movilización, que empieza a transitar ahora mismo las calles de la ciudad de Villa Carlos Paz, pero que eleva su grito a todo el departamento.